¿Qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora que lleguen a escuchar esta importante grabación, esta aportación de su compañero, camarada, hermano Roberto Posadas, de Libres, Justos y Dignos, para el hijo del Ajolote Radio. Como lo había comentado en alguna publicación de X, antes Twitter, había comentado que quería hacer esta plática, ¿no? Y poder entrar a un tema bastante, bastante actual en cuanto al famosísimo tema de la reforma constitucional para el Poder Judicial Federal. Se ha presentado por diversos puntos o se ha empezado a juguetear o a fantasear prácticamente con un tema y unos títulos de forma muy, la verdad, muy osada y aventurera de supuestos abogados. O lo digo supuestos porque pues no puedes tener esa deshonestidad intelectual de poder aseverar recursos o principios con el fin de torcer la ley o los artículos de la Constitución o traer términos que no son intelectualmente correctos, ¿no? Por ejemplo, este famoso tema de hace muchos años que presentó la propuesta de Tina. Hay un libro muy bueno que la verdad se llama El fraude a la Constitución, del maestro Ramón Sánchez Medal, en donde trata el supuesto amparo contra una reforma demolitoria de la Constitución. El maestro plantea, ¿sí?, el límite implícito formal, que es seguir el procedimiento del artículo 135 de la Constitución, en donde pues lo tratan de traer a colación para lo tuercen, ¿no? Definitivamente lo tuercen, el artículo 135, ¿sí?, en donde él pues establece, ¿no?, prácticamente establece de lo que es el procedimiento para reformar o derogar la Constitución como tal, ¿sí? Y en donde plantea, ¿sí?, el límite implícito material a que se refiere el contenido de la enmienda. Aquí hay un tema que primero hay que considerar y hay que hacer un comentario, más que nada un comentario. Definir lo que es el amparo, ¿no? El amparo es una figura que se crea con el objetivo de evitar que cualquier autoridad en un acto viole las garantías individuales, ¿sí? Las garantías individuales que son los primeros, pues ahora sí que los primeros 29 artículos de la Constitución, que son como si fueran los derechos humanos. ¿Sí? El amparo se crea para evitar esto, de que por algún acto de autoridad o cualquier acto de autoridad como tal, ¿sí?, que se considera autoridad, pues quien pueda pues recurrir a la fuerza pública, tenga un acto administrativo, forme parte del gobierno, o sea, forme parte de lo que es como tal el gobierno en sus tres poderes, ¿no?, que puede ser ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, si existe una reforma a la Constitución, o sea, escuchen nada más la perversidad de esto, ¿no?, que es en este supuesto fraude a la Constitución, o sea, es una locura, ¿no? ¿Por qué es una locura? Porque en esta reforma, ¿cómo esta reforma a la propia Constitución va a ser un fraude a la misma? Si no existe el artículo 130, como les comentaba, el 135 establece lo que es la administración, por así decirlo, de lo que es la Constitución, ¿no? ¿A qué me refiero con cómo se define la Constitución? Pues establece como tal, ¿sí?, que es la El cómo se puede modificar la Constitución. ¿Sí? Yo no puedo entender, cumpliendo los elementos esenciales del procedimiento de legislación de un constituyente permanente, que en este caso, en esa misma reforma, en ese mismo artículo 135, ¿sí? En las reformas del 80 y del 2011, ¿sí? Se reforma para agregar la necesidad de una mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras del Congreso para aprobar reformas constitucionales. ¿Sí? Y después, en el 2019, se anexa lo que es la parte de reformas constitucionales, ¿sí? En la participación ciudadana. Por ejemplo, si nosotros hacemos una propuesta a la reforma de la Constitución, los elementos esenciales que tiene. Bueno, vuelvo al tema. ¿Cómo va a existir un fraude en la Constitución? ¿Sí? Si el Poder Legislativo cumple todos los elementos esenciales del procedimiento como constituyente para poderlo hacer. O sea, ese mentado, ¿sí? Y ellos argumenten que la Corte en distintos momentos y con distintos ministros ha discutido la procedencia del amparo contra una reforma a la Constitución. O sea, tendría que esa reforma violar una garantía individual. Pero no existe esta. O sea, es absurdo. Es absurdo porque, ¿cómo podría ser? Si los jueces, en este caso, violan su ¿qué garantía estarían violando? Si es una reforma constitucional y el constituyente como tal tiene la facultad absoluta, única, que le otorga la misma constitución para crear y para modificar a la Constitución. ¿Sí? Entonces, establece cuando no se atiende al límite formal. O sea, ¿cuál es el límite formal? Es una aberración. Yo siempre lo he comentado, esto que tanto chillan o comentan como fraude en la Constitución, en un límite formal. ¿Sí? Pero no se atiende y lo sacuden en este y lo tuercen para poderlo aplicar en este momento. Cuando en diferentes condiciones de las reformas constitucionales, porque hay otro tema, el artículo 136 de la Constitución, ¿sí? Establece la supremacía de la Constitución y que si en algún momento llegara algún gobierno, algo que modificara la esencia de la Constitución y el pueblo volviera a tomar de alguna manera, o sea, estos son los tiempos exactos para eso. Se podría invalidar las reformas anteriores. El senador Fernández Noroña lo ha comentado y lo ha planteado en diferentes momentos, que sería aplicativo el 136. Y esto está muy sencillo por todas las reformas que le han hecho, ¿sí?, a estos neoliberales, desde lo que fue el artículo 3 de la Constitución, que es la parte la parte de la educación, por ejemplo, y es una garantía individual. El artículo 3 de la Constitución es una garantía individual. Y se ha modificado y se modificó de forma espantosa y salvaje. ¿Sí? Y no ha habido, ¿sí? No ha habido. En ese, ahí se aplicaría, ¿sí? Tan solo el 123, ¿sí? En materia se incluye, ¿sí? En el 123 los derechos de los trabajadores. Con las reformas de Felipe Calderón con el outsourcing se destruyeron todos esos derechos. ¿Y quién modificó? Nadie. En ningún momento hay fraude en la Constitución. Ahí sí estaría existiendo un fraude en la Constitución. El mismo artículo 27 constitucional que establece, y que es una garantía individual, ¿sí? Lo que es la propiedad de la nación sobre las tierras y las aguas, el ejido. La parte súper importante del ejido. En 1992 se hizo la reforma para poder ¿sí? Para permitir la privatización de los ejidos. Eso es destruir la esencia de la Constitución. Y ahí no dijo nadie nada. Y han modificado las partes, los artículos más importantes, que han sido mucho, ¿sí? De las garantías individuales, ¿sí? Y ahí no ha habido tema, ¿sí? Entonces, es absurdo ahorita porque modificas. Ahora, seamos serios, tampoco, no se está modificando en ningún momento a la Constitución, ni siquiera en su división, ¿sí? O sea, ni siquiera en su división. Ajá. La división de la Constitución está dividida en 9 títulos. El primer título habla de la parte más importante, que es la base del amparo, que son los derechos humanos y sus garantías. Después viene la organización del Estado como tal, en poder legislativo, en poder ejecutivo, judicial, y ahora los supuestos organismos autónomos, que ahí sí se está modificando. Pero se modifica para regresar a la del 17 en su historia del artículo 136 constitucional. Entonces, ¿en qué momento procede un amparo? ¿En qué momento la reforma al Poder Judicial, ¿sí?, puede considerarse como un fraude a la Constitución? Es una aberración y es una aventura y es totalmente... No, es improcedente. Por eso nos llama la atención. Yo se los puse como abogado que vaya, yo no soy, yo no, lo he comentado en mis entregas anteriores y en varias ocasiones, yo no soy de los que piensa que tú eres constitucionalista y tú eres penalista y tú eres civilista. Es más, sería uno de los temas que yo no es que fuera una oposición, pero sí el considerar una especialización de los jueces o jueces federales en este caso en la materia, ¿sí? De alguna manera, es más, hasta existiría un contrasentido y una paradoja, ¿no? Decir, ah, no, pues tú seas especialista en tu materia. El problema de que te vuelves especialista en la materia, y lo he comentado en otras entregas, es que te olvidas de las demás. Si yo voy a ser juez de distrito, voy a ser juez de distrito en materia civil, y soy el famoso especialista en materia civil, pero ya me volví tan especialista en materia civil que como juez de distrito, pues tengo que saber perfectamente desde la ley de amparo, que es constitucional, y la Constitución como tal. Porque si no, se cometen estas barbaridades y estas puntadas y estas ocurrencias. Es lo único que podría yo definir o estar en contra, si ustedes quieren, o revisar ese tema, ¿no? Ese tema se me hace a mí un poco complicado, ¿no? Pero volviendo al tema del mentado y supuesto fraude en la Constitución, pues no existe ese fraude en la Constitución. ¿Cómo el constituyente, el que crea, y luego viene del poder legislativo? El poder legislativo es el más democrático, es el poder... Después del presidente de la República, y entre comillas, señor presidente, la presidencia de la República, el titular del Ejecutivo Federal, él dentro de sus atribuciones es una sola persona, y tú eliges esa sola persona, y esa persona designa lo que son secretarios de Estado y lo que es el gabinete ampliado y las empresas. Esos ya nadie los elige, él los pone. Entonces, el poder más democrático de los tres, hasta ahora, es el poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Obviamente, pues por temas electorales y demás, pues, podemos entrar a ese tema de la representación y sobrerepresentación y la parte de los plurinominales, etcétera, etcétera, ¿no? Para que las minorías, a mí se me hace justo y válido, y estoy de acuerdo en la posición del senador Fernández Noroña, que ha votado en contra de que se eliminen los plurinominales, porque al final son pues necesitas escuchar a las minorías, ¿sí? Pero volvemos al tema, escucharlos con planteamientos, cosa que no hemos escuchado desde hace 6 años a esa minoría que representa Acción Nacional, el PRI, Bueno, y ahora el PRD ya no existe y ahora toma su lugar Movimiento Ciudadano. Que por cierto, abro un paréntesis y aprovecho para decir que es el gran farsante, ¿eh? Él decía la tercera vía y nosotros proponemos. No han propuesto nada. Díganme ustedes qué han propuesto. No propone nada. Y entonces las minorías se sienten representadas. O sea, de verdad yo se lo digo a esa gente que de buena fe, porque pues obviamente, ¿no? La tía panista y demás, que dices tú, bueno, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Que las cosas se mantengan como están? Sí, oye, ¿te gusta el Poder Judicial como está? No, pero no como quiere Morena, o no por como quiere López. Pues está bien, pero ¿y luego? ¿Me explico? O sea, ¿y luego entonces? ¿En qué momento están siendo escuchadas las minorías? ¿Dónde está un planteamiento de las minorías en esos plurinominales? No se ha escuchado, no hay una contrapropuesta de decir, oigan, a ver, aquí está su iniciativa, a ver, nosotros traemos esta. No se ha escuchado. Ayer se escucharon, sí, buenos argumentos, pero para mantenerla como está, y nada más decían, no, es que sí se necesita, pero no debería de hacer. A ver, compadre, ¿cuál es tu propuesta? No existe esa propuesta. Entonces, vuelvo al tema y con esto cierro. Ya ven que no me gusta hacerlo muy largo para no atosigarlos. El punto es bien sencillo y bien claro. ¿Sí? El fraude a la Constitución no existe. Así se los digo. En este caso, en este supuesto que se maneja para un amparo contra una reforma constitucional, en este caso específico, es frívola y notoriamente improcedente. Por frívola. ¿A qué me refiero con frívola? No tiene base de ningún tipo. No tiene base de ningún tipo. Les agradezco mucho el que me lleguen a escuchar. Les mando un abrazo y nos vemos para la siguiente entrega. Gracias.